Jiménez del Río, y vamos de inmediato también con la información del Suramericano Sub-20, donde se otorgarán plazas para el Mundial que se va a celebrar en Malasia. Adolfo. Y hoy... Antes de ir con el Suramericano Sub-20, Adolfo nos tiene información de el Mundial de Clubes, que ya comenzó y que arranca este miércoles para el Real Madrid. Y a las 8 de la tarde arranca el Mundial de Clubes con el partido entre el Flamengo y Al Hilal. Tremendo partidazo, esperamos ver. Asimismo, mañana el Real Madrid se estrena en este Mundial de Clubes, enfrentándose también a las 8 de la noche al Al-Ahly. Un Real Madrid que no podrá contar, hasta ahora confirmado, con Benzema. Eso sí, podría haber un milagro y Thibaut Courtois estaría en la portería. Esperamos también que el Real Madrid haga una excelente presentación mañana frente al Jalí en el Mundial de Clubes. Gracias, Adolfo. Y ahora sí, nos vamos para el Suramericano Sub-20. Y en el Suramericano Sub-20, que se juega en Colombia, Colombia precisamente se llevó una exitosa victoria sobre Ecuador 1-0. Paraguay cayó ante Brasil 0-2 y ya se ve qué equipos prácticamente estarían clasificados para el próximo Mundial de Indonesia. Y para este jueves, Ecuador se enfrenta a Venezuela, Uruguay a Paraguay y Colombia a Brasil cierran esta tanda, este hexagonal, en el cual determinará los cuatro equipos que estarán en ese Mundial. A ver, corrijo, Colombia le ganó a Ecuador ayer, Adolfo. Entonces, le ganó 1-0 y además con autogol, sí. Ahí gateando le ganó a Ecuador, que está siendo un pésimo suramericano. Sí, 1-0 le ganó Paraguay, perdió ante Brasil 0-2 la jornada de ayer. Y para hoy la jornada entonces sería, corrigiendo, sería Uruguay-Paraguay este jueves, ¿no? Uruguay-Paraguay este jueves. No. Ecuador-Venezuela este jueves también. Queda pendiente el compromiso. Brasil-Uruguay para el domingo ya sería. Ecuador-Paraguay para el domingo también. Colombia-Brasil el viernes, sí. De manera que el compromiso más próximo es el de Venezuela-Ecuador. Sí, correcto, Venezuela-Ecuador. Así es, lo que yo no entiendo es si Ecuador jugó anoche, ya va a jugar mañana, ¿no? ¿Sí? Parece muy apretado el calendario, por eso llegué a dudar, pero no, tienes razón, Adolfo Jiménez del Río. Y del Suramericano Sub-20 pasamos a la Serie del Caribe de Béisbol que se está celebrando en Venezuela. Carlos Angulo, vamos con los resultados de la jornada anterior. En la pasada jornada, el día de ayer, Colombia volvió a sentarse una victoria. Los Vaqueros de Montería le ganaron a los Agricultores de Cuba 5 carreras por 4, al igual que los Tigres del Licey. Estamos hablando del equipo dominicano. El equipo dominicano se enfrentó y triunfó frente a Panamá, frente a los Federales de Chiriquí, 10-1. Chiriquí, me disculpa. 10 carreras por 1. Los Indios de Mayagüez, estamos hablando de Puerto Rico, frente a Curazao, ganó 3-1. Y Venezuela cayó finalmente frente a nada más y nada menos que los favoritos nuevos, los Cañeros de los Mochis. México se coloca así en la tabla de clasificaciones con primer lugar, siendo el único equipo que ha ganado 4 de los 5 partidos disputados. En la segunda, tercera y cuarta posición se igualan Venezuela, Colombia y, por supuesto, los Tigres del Licey de República Dominicana, con 3 juegos ganados y 2 perdidos en los primeros 5 encuentros. A ver si me puedes colaborar con el calendario para hoy, porque la Serie del Caribe de Béisbol no para. No para. El día de hoy se enfrentarán nada más y nada menos los Indios de Mayagüez, estamos hablando de Puerto Rico, frente a los Agricultores de Cuba, los Cañeros de los Mochis, México se enfrenta hacia los Federales de Chiriquí, de Panamá, y los Tigres del Licey frente a los Vaqueros de la Montería. De Montería. Son los juegos establecidos para el día de hoy. Los Vaqueros de Montería. Entonces cayó ayer. Debo decir que es una fiesta la que hay en Venezuela ahora mismo con la Serie del Caribe de béisbol. Cada vez que juega Venezuela, bueno, un estadio nuevo que además ha suscitado muchas críticas porque suponía que el país está en crisis y lo está en verdad. Lo que pasa es que el régimen, para enviar un mensaje al mundo de que está bien, pues ha querido tirar la casa por la ventana con esta Serie del Caribe de béisbol que se debió celebrar el año anterior, pero debido a los problemas que tiene el país, pues la Federación Suramericana de Béisbol, Latinoamericana de Béisbol, decidió que se aplazara. De manera que este año sí que se ha celebrado y ha querido enviar el gobierno venezolano un mensaje de confianza al mundo con un estadio moderno a la altura de las grandes ligas. La ciencia cierta es que también es un torneo bastante rápido. Es un torneo que en una sola semana va a tener ya los clasificados. El próximo jueves ya conoceremos quiénes van a ser definitivamente los cuatro equipos que irán a los playoffs. De los ocho equipos participantes, solo cuatro disputarán la final. En este momento la clasificación va México, Venezuela, Colombia, República Dominicana. Serían los cuatro países que representarían la final de la Serie del Caribe. ¿Y se quedarían por fuera? Se quedarían por fuera Puerto Rico, Panamá, Curazao y Cuba. Repítelo. En este momento, los clasificados son los Cañeros de los Mochis de México, los Leones del Caracas de Venezuela, Vaqueros de Montería de Colombia y los Tigres del Licey de República Dominicana. Sí, dejando por fuera a Puerto Rico, a Panamá, a Curazao y a Cuba. Que Cuba se quede por fuera, eso es noticia. Que Cuba se quede por fuera es la noticia. Hasta el momento, ¿no? Todavía quedan hasta el partidos. Momento, todavía quedan tres días de juegos. Vamos a ver el jueves cómo termina esta clasificación, que como vemos es muy cambiante y bastante pareja. Y Puerto Rico también. Puerto Rico muy fuerte. Puerto Rico todavía tiene oportunidad de poder entrar en el playoff. Pero que esté por fuera en este momento también es noticia. Llegamos ya prácticamente a la recta final de El Café Mañanero y este segmento Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río nos tiene una más con la información deportiva. Tras ganar la medalla de bronce en la prueba élite del Campeonato Nacional de Ruta en Bucaramanga, en Colombia, el pasado domingo, Nairo Quintana reconoció ante la prensa lo que había expuesto hace unos días. Viajará a Europa para seguir con gestiones que le permitan encontrar equipo para la temporada 2023. Y es que Nairo Quintana no renuncia al deseo de estar en la élite del ciclismo mundial, a donde merece estar por su calidad, que todavía mantiene viva. Y es que ya es bien sabido que hay un veto de las autoridades ciclísticas sobre Nairo Quintana, aunque no se haga de manera oficial. Y esto le tiene las manos atadas, pues varios equipos le han cerrado la puerta, pese a que quisieran tenerlo en sus filas. Y todo por la presión de la UCI, la MPPC y hasta la ASO, organizadores del Tour de Francia, Vuelta a España y otras grandes carreras. Eso es totalmente injusto con Nairo Quintana. Sí, sí es verdad que existe ese manoteo. Es una especie de linchamiento al corredor. Recordemos que lo sancionaron luego del Tour de Francia por haber utilizado una sustancia que en el resto de las pruebas no estaba prohibida y que además no es un dopante, simplemente porque el uso de ese medicamento hace que las personas de momento se duerman, causa somnolencia y eso podría poner en peligro la vida, en este caso, de alguien que va sobre una bicicleta, ¿no? Esa es la causa, no es que se esté dopando. Y desde ese punto, y nunca se ha escuchado decir nada extraño de Nairo Quintana, hombre que siempre ha corrido limpio, se merece estar en la élite del ciclismo internacional con las condiciones que tiene. Ojalá y se reconsidere en el mercado este linchamiento que está recibiendo Nairo Quintana, porque es absolutamente injusto y haya un cupo para él estar presente en las grandes de Europa esta temporada. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Les agradecemos la atención prestada.